Vamos a escuchar al compañero Quizá Terrazas. Hola, buenas noches. Agradezco también a Carolina el haber encauzado esta película que hicimos muchas personas para presentarse aquí, por supuesto a los compañeros y compañeras del EZLN, a Juan por sus palabras. También para mí es un sueño poder venir aquí y presentar este trabajo. Yo considero que mi emoción política comenzó justamente en territorio zapatista. Tuve la enorme fortuna de asistir y trabajar de parte de la sociedad civil en el encuentro intergaláctico de 1997. Fue realmente un momento muy formativo y un despertar muy importante para mí. Incluso recuerdo que escribí una, después de estar aquí y estaba de regreso en mi casa en Coyoacán, muy confundido por haber estado aquí y de pronto estar en mi realidad burguesa y urbana, y escribí una crónica que se llamaba Desayuno neoliberal o desayuno zapatista, que era justo, ¿no? Había esas dos opciones en los desayunos durante el encuentro. En fin, realmente para mí es un honor, un orgullo y un sueño poder presentar esta película aquí, porque si algo a lo largo de los años y sobre todo en ese primer encuentro con esta realidad entendí y hice mía, fue justamente el poder de las palabras y de la palabra, ¿no? Creo que el zapatismo ha demostrado una y otra vez el poder que tienen las palabras, ¿no? O el poder que tiene el silencio. Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, escuchar a la comandante Ana María decir: detrás de nosotros estamos ustedes. Y para mí, ya nada más por último, decir que somos lengua, esta película que es sobre, es el retrato de una práctica, digamos, artística o cultural, global, ¿no? No es una cosa que sucede en este país, sino que está enraizada en las urbes de prácticamente todo el mundo. Es algo que comienza de la palabra, comienza siendo un juego de palabras, es algo para lo cual no se necesita mucho más que hablar, más que espetar palabras, jugar con ellas, y eso, ese juego inicial inaugura una relación diferente con el mundo de estas personas, de estos jóvenes, que muchas veces son jóvenes que vienen de los lugares más marginados del mundo, y que justamente este poder, este viaje que inician al empezar a jugar con las palabras, que quizá quienes nos dedicamos un poquito más a escribir sabemos cabalmente el poder transfigurador que tienen, para ellos y ellas, de una manera muy intuitiva al principio, pero conforme va avanzando se vuelve más consciente, es una manera de transformar el mundo, ¿no? Es decir, estos chicos y chicas, sin el poder, sin esa práctica o a través de esa práctica, de facto ya están transformando su realidad. No están esperando a que los políticos o el Estado o las grandes narrativas políticas lleguen y transformen sus vidas, sino que lo hacen ahí y ahora, ¿no? Y eso es algo que, a pesar de que la película retrata mucho un mundo quizá oscuro, violento, lleno de desesperanza, yo encuentro que ahí justamente hay oro, ¿no? Y hay luz, y eso es algo que yo también relaciono mucho emocionalmente con el zapatismo. Y de nuevo, muchas gracias a todos por ver la película y por haberme invitado. Es un sueño. Gracias, buenas noches.